La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Buenas tardes y bienvenidos a la 22ª emisión de No te ahogues del ciclo 2017, el magazine deportivo de Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bien, dando inicio al mes de septiembre, en el día de la fecha, continuamos con más información y buena música, y hablando de buena música, hoy tenemos un especial conmemorando la partida de Gustavo Cerati, que ya hace 3 años que Gustavo nos ha dejado, así que acá desde el programa de No te ahogues vamos a realizar un especial íntegramente dedicado al artista que tanto queremos aquí en este programa. Y arrancamos en esta 22ª emisión presentando como siempre a los miembros del equipo, quien les habla en la producción general, Adrián Chaparro. En la parte de conducción, quien no va a estar el día de hoy es nuestro compañero Agustín Castro, a quien igual aprovechamos para mandarle un saludo, ya que en este momento se encuentra en un torneo de coctelería, nuestro querido barman, por así decirlo. Así que aprovechamos para mandarle un saludo a Agustín, espero que salga todo bien y bueno, me imagino que ya el lunes de la semana que viene nos contará cómo habrá sido esa experiencia de estar armando tragos a las 6 de la tarde. Bueno, quien está en la parte de consolas y musicalización y me va a acompañar también hoy acá en la parte del programa con algunas notas es mi querido compañero Gustavo García. Bien, nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa pueden escribirnos vía mail a radionoteahogues@gmail.com o bien visitar nuestra página oficial que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. También pueden seguirnos por Instagram, ya que tenemos un Instagram, ¿sí? Es No Te Ahogues Radio, ponen me gusta, nos siguen y pueden ver todas las fotos, flyers que nos sacamos acá y demás. Bien, también tenemos un Twitter que es @noteahoguesrad, ahí también pueden escribirnos o también visitar nuestra página de Facebook que es No Te Ahogues Guión Radio Online, donde durante el transcurso de la semana seguimos subiendo noticias que se leen aquí en el programa, así que es otra vía de comunicación para estar en contacto con el programa. ¿Tenemos WhatsApp? Claro que sí, tenemos WhatsApp. Pueden escribirnos al +549 1215 79 95. Y también si querés escuchar la radio desde tu PC o dispositivo móvil, puedes hacerlo ahí cliqueando en tu máquina desde tu Google Bing, escribiendo lo siguiente: radio.ctamendoza.com, y ya directamente te conectás con la radio. O bien desde tu dispositivo móvil podés bajar la aplicación de Radio Central Mendoza y escuchás este programa y toda la programación que tiene la radio para vos. Y continuamos con una nota de índole nacional que, si bien se nos había pasado el programa pasado, no queríamos dejarla pasar y traerla a colación en esta emisión. Un árbitro que resultó ser guardavidas salvó a un jugador en una intervención. El árbitro es el centro de los agravios en un partido de fútbol, pero esta vez Yael Falcón Pérez se convirtió en el héroe del día. En Sarandí, en la primera final del reducido de C entre San Miguel y Defensores Unidos de Zárate, un violento choque de cabezas entre Javier Velázquez y Isaías Olariaga dejó al defensor del equipo de Cristian Zermatten tendido en el césped. Dice, en ese momento intervino rápido Falcón Pérez. En un choque de cabezas en el área lo logro ver y veo que el jugador de San Miguel está convulsionando cuando uno está boca arriba. La mayor causa de muerte es por la lengua, que impide que la persona pueda respirar. Lo que uno hace es ponerlo en posición de seguridad lateral para que la lengua corra y le permita respirar. Bien, los reflejos del árbitro fueron fundamentales en los instantes posteriores perdón, al accidente para que Olariaga pudiera salvar la vida. El árbitro sabía lo que tenía que hacer porque es guardavidas y trabajó durante 7 años en las playas de San Bernardo. Pérez Falcón es de Lanús y realizó el curso de guardavidas en la Asociación Mutual de Guardavidas. En los veranos trabajaba en la costa atlántica y después volvía a hacer pretemporada en Ezeiza con los árbitros. Dice, en la playa tuvimos muchos episodios en los que tuve que intervenir, pero nunca me imaginé que podía pasar lo mismo en una cancha de fútbol. Cuando empezó a hacer carrera como árbitro, tuvo que elegir entre el referato y la playa y se decidió por el fútbol. Además de guardavías y árbitros, Falcón Pérez es profesor de educación física. Durante la semana trabaja como docente en una ONG en San Telmo con personas no videntes. La verdad que amplio el currículum del profesional, la importancia, una vez más recalcamos, de saber actuar en el momento de un incidente. Por eso es importante capacitarse en primeros auxilios, no solo porque este muchacho Yael Falcón haya sido guardavidas, sino que cualquiera que se capacite en primeros auxilios tiene la posibilidad de ser el primer respondiente antes de que lleguen los médicos y demás, pudiendo mejorar la calidad de vida de esta víctima, que en ese momento puede caer en estado de inconsciencia, como pasa comúnmente los choques en la cancha. Más de uno que habrá jugado y habrá saltado a cabecear le da el paso a esta situación, y por eso que quede nada más como una anécdota y no como un incidente en el cual alguno de los implicados pudiese perder la vida. Así que una vez más recalcamos la importancia de capacitarse en primeros auxilios y bueno, y buenísimo que el árbitro también sea guardavidas. Me tocó a mí en una temporada que trabajé en regatas tener un compañero que también era árbitro y guardavidas, ahora se ha dedicado también al referato como acá en la nota, así que aprovecho para mandar un saludo a Facundo Pérez, que debe estar por ahí, un compañero con el cual estuvimos compartiendo temporada juntos y esa fue una muy linda experiencia. Bueno, así pasó la primera nota y ahora acá mi compañero Gustavo va a leer la próxima. Muy bien, lea por favor usted. Bueno, una pequeña noticia: un turista se resbaló con el hielo y terminó con la cabeza rota en San Rafael. Turista de 38 años terminó en el hospital. Me va a costar pronunciar el apellido. Eschestakou. Luego de sufrir. Y de algún lugar nórdico, seguramente. Luego de sufrir una caída en el club Haidin de los Reyunos. Brenda Marisa Mareco, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, había salido a caminar con su pareja por el lugar. Y en un determinado momento, producto de las condiciones resbaladizas del piso, que tenía hielo en la superficie, resbaló de una pendiente y terminó cayendo y rodando cuesta abajo. Producto de los golpes en la cabeza, la mujer perdió el conocimiento. Una ambulancia del SEC llegó hasta el lugar y el doctor García, no es pariente mío, le diagnosticó a Mareco herida cortante en el cuero cabelludo, por lo que decidió su traslado al nosocomio más cercano para que le cosieran la lesión. Bueno, si mal no recuerdo, ese club Idín de los Reyunos es donde fuimos a cubrir el operativo de aguas abiertas de este año. Ah, Idín, la fecha, Haidin, claro, perdón. Es la fecha que hicimos en febrero, fue, ¿no? Perfecto, en febrero. Sí. Y si mal no recuerdo, había una bahía donde uno podía bajar, pero un cartel que decía precaución con una mano, al cual le sacamos una foto, que nos parece muy importante el tema de la señalética en cuanto a lo que es prevención de ahogamientos. Pero imagínate, invierno, Reyunos, se congela un borde, vos te arrimás, no tenés el calzado adecuado y podés caer y golpearte. ¿Qué es lo que pasa en esta notita? Bueno, ya estamos en hora para irnos a un tema, querido, sí. Gustavo. ¿Y con qué tema nos vamos a ir? Me he puesto todo. Nos vamos a ir con Cosas Imposibles. ¿Te acordás del video de esta canción? Que eran los bebés bailando. Los bebés bailanteros, sí. Igual era medio creepy el video. ¿Por qué? ¿Por los bebés que se mueven? Sí, eran como... Como que había uno que vomitaba, otro que se escabeaba. Eso no me lo acuerdo. Tomaba con la mamadera, sí. Sí, puede ser. Era medio creepy, pero estaba bueno. Hay que ver quién es el director del video para verlo de los bebés. El que hizo Beetlejuice. Tim Burton. Tiene toda su banda. Vamos un temita. Nos vamos con ese tema. Cosas Imposibles. Bien, y ya estamos nuevamente en este segundo bloque de No te ahogues por Radio Central Mendoza. Y así escuchábamos Cosas Imposibles en este día que estamos dedicando este especial a Gustavo Cerati. Y ya vamos directamente con la tanda de notas internacionales y vamos a hablar de 4 deportes extraños que están incluidos en los Juegos Mundiales. Se trata del segundo evento multideportivo más importante del mundo después de las Olimpiadas. Pero aún así es bastante probable que nunca hayan oído de algunas de las disciplinas que conforman los llamados Juegos Mundiales. De hecho, se desarrollaron en Polonia a mediados de julio y muchos de ellos no llegan a las Olimpiadas. Después de todo, el principal objetivo de los World Games, como se denominan, es una vitrina para aquellas modalidades que no tienen un lugar en el programa olímpico de las Olimpiadas, ¿no? Y para la 10ª edición, que se está disputando en Breslavia, sí, que esto fue en julio, sí, recuerdo, la lista incluyó 27 deportes con sus diferentes disciplinas. En la lista se incluyen algunos bastante conocidos como el kickboxing, boxeo con patadas, y el fútbol americano, que junto al remo bajo techo están presentes como invitados. Remo bajo techo, o sea, imagínate una piscina cerrada. Bien. Imposible, capaz que ir de vuelta. Algo así, no sé, porque viste lo que son los de canotaje, son larguísimos. Lo vemos con los chicos de misiones, que esas de canotaje que son. No, pero son. Tal vez, bueno, habría que ver. Habría que ver cómo es. Bien. Para los Juegos Mundiales también son una buena oportunidad para conocer deportes que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen, aunque tampoco pueden albergar los casi 90 deportes que no están entre los 28 del programa de las Olimpiadas. No todos los deportes repiten, pero la constante rotación de modalidades que caracteriza este certamen, que se celebra cada 4 años, le permite servir de plataforma para revelar su popularidad y exigente nivel competitivo que demandan. Y esto va para la gente que no conoce algunos deportes. Vamos a nombrar entre ellos aquí 4 de los más curiosos. Gustavo, a ver el primero. Bueno, discúlpeme si me río, pero me estoy acordando de la película de Ben Stiller, ¿cómo se llama? La de Dodgeball. Sí. Que decían todos los deportes raros los pasamos en ESPN. ESPN 8 de 8. De 8, que era, no sé, corrían a los osos. Sí, era uno de los leñadores que tiraban en bajada y salían corriendo. Con sí, los leños no tenía que pegar. Eso eran los deportes. Entonces me estoy imaginando eso y me puede río. Puede ser algo así. Bueno, 4 de los más curiosos. Fistball. Conocido en castellano como Faustball. Fútbol. Este juego de pelota es descrito como uno de los más antiguos del mundo, ya que su origen data de la antigua Roma. Uno de los primeros trazos que se tienen de su origen fue cuando el emperador romano Jordano lo mencionó en el año 240 después de Cristo. Wow. que no le pegaban porque era Giordano. Claro. Y el fútbol evolucionó en Alemania y en su versión moderna ofrece muchas similitudes con el voleibol, especialmente en el concepto, pero en la práctica resulta diferente. Llama la atención las dimensiones del campo, de 50 metros de largo por 20 de ancho, bastante más largo que el de vóley, uh-huh. inclusive el doble casi. Mucho más grande que la de vóley, como decíamos, uh-huh. y que como su nombre lo indica en inglés, se debe golpear la pelota con el puño de una mano, fist. Uh-huh. También se permite dejar rebotar el balón una vez y un jugador no participa dos veces de una misma acción. O sea, lo tiene que tocar con el puño, caer y... Es raro, habría que ver la versión. Bien, sí, el segundo se denomina kortball. Lo que es el futsal para el vóley, lo que es el kortball para el básquetbol. Pero con algunas particularidades que lo hacen único. En principio parece menos móvil que la versión estadounidense, pero requiere igual o más precisión, ya que la cesta no cuenta con un tablero donde apoyar la pelota. Entre sus características se destaca el hecho que se juegan equipos mixtos, compuestos por 4 hombres y 4 mujeres, yo creo que esto detrás más pica, aunque durante la acción en el campo solo puede haber interacción entre personas del mismo género, es decir, que las mujeres custodian a sus rivales del otro equipo y lo mismo hacen los hombres. Orientación. La orientación, orienteering en inglés, es un deporte en el que los participantes realizan una carrera cronometrada en la que deben localizar controles o accidentes naturales en el terreno con la ayuda de un mapa para poder finalizar con éxito la prueba. También llamado los campamentos la búsqueda del tesoro. Claro, la búsqueda del tesoro es como, no sé, qué será un... También llamado el deporte sanador, es una modalidad donde es tan importante el físico de las personas como su mente, ya que los participantes solo se pueden ubicar con la ayuda de un mapa y una brújula. Está bueno el juego este. Claro. Al haber nacido en Noruega, son los participantes de los países nórdicos los que suelen destacarse en este deporte, aunque su popularidad está creciendo en América Latina y en España, donde se organizan eventos de máxima competencia y de ocio para la familia. ¿Y qué podría ser acá cuando te hacen las carreras de montaña que te pueden poner puntos marcadas igual? Claro, pero una brújula. Y te pueden poner puntos... Tenés que llegar a tal lado, por ejemplo, te pueden poner. Es como... Acá te dejan solo, vas a arrancar y vas solo. Y manejate con un mapa. Y una brújula. Creo que hay algunos realities de algo así. Bien, otro que queremos mencionar es salvamento, tan importante para toda aquella gente que todavía piensa que el salvamento no es un deporte. Se lo comentamos que sí lo es, nada más que no lo conocen. Life saving, según su nombre en inglés, es un deporte donde los participantes ponen en práctica los conocimientos, las normas y destrezas que emplean para la efectiva vigilancia, protección y atención de las personas que requieren ayuda. Su propósito es instar a los salvavidas, sea en piscinas o en el mar, a mantener, desarrollar y mejorar sus habilidades físicas y mentales en el agua. Los atletas son puestos a prueba en una variedad de eventos que simulan situaciones a las que se enfrentan a diario, como las de cargar un maniquí, aunque hay otras donde se pone la capacidad física a cada uno, como son las carreras de relevo o la natación con obstáculos. Las carreras de relevo son como en la arena, van llevando una posta, tienen que ir llegando a uno y otro, y bueno, y el otro el de obstáculos con natación, que en algunos ingresos hay. Así que estos son los 4 deportes que le queríamos mencionar, que estaban en los World Games y que todavía no son incluidos en las Olimpiadas. Y lo veo muy difícil algunos. Bien. Me acuerdo, perdón, en el de orientación, en los campamentos, no sé si a vos te pasó, que te daban la lista con lo que tenías que completar. Sí. Entonces, por ejemplo, tenías que buscar la luz roja, la luz azul, la luz blanca, el sonido de lobo, por ejemplo. Entonces sí. Era uno de los papás generalmente que acompañaba el grupo, se escondían los lobos. No sé, el sonido de los grillos y un otro con un celular haciendo el sonidito de los grillos. Sí, el tema cuando es un campamento muy grande, no sé, por darte un ejemplo, una colonia de verano, te puedes perder, o sea. Sí, aparte sí. Lo hacían, no era de día, era como que... No, siempre de noche. Claro, por eso. Pero bueno, está bueno, la verdad que dentro de todo es el que más me llamó la atención. Y el de Fistball, ¿cómo sí, es? Sí, Fistball. Me hace acordar, había uno que jugaban en los aztecas. Sí. Era, que era así parecido. El balón que tenían que golpear con la cintura. Sí, con la cintura. De pelota. Sí, que tenía que pasar por un aro que estaba pegado a una pared. Claro. Bueno, con la diferencia que perdía lo decapitaba. El sacrificio. Sí. O sea, por malo. Y bueno, figura en la película del Dorado ahí que juegan, ¿viste? En el Dorado, y yo no sé si en la película Apocalipto en una parte sale la cancha de pelota, pero no hacen el juego, sino que sale la cancha de una parte. Son dos paredes laterales gigantes como de, no sé, 4 metros o más, sí, y claro, sí, era sí. La pelota, si no era de caucho, no rebotaba tanto como... Había que tener mucha destreza para poder levantar. Bueno, yo creo que ya estamos para... Hacemos un temito y nos vamos a la tanda. Y a la vuelta tenemos entrevista. Tenemos la entrevista, eso sí, les vamos a comentar. A la vuelta, después de la tanda, vamos a estar escuchando la entrevista que realizamos al capitán Luis Hidalgo de Costa Rica, con quien estuvimos en Buenos Aires, porque... Si escucharon el programa del lunes pasado, quien les habla no estuvo presente porque estuvimos en un congreso que se realizó en el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal, cumpliendo los 15 años de CEPA, este congreso interamericano que se trató de la asistencia humanitaria en catástrofes y desastres, en el cual participamos la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza de Lara. Junto también con mi compañero Esteban Marchese fuimos a disertar sobre lo que fue el CLS y también lo que es el rescate en ríos y zonas agrestes. El capitán Hidalgo tuvo la amabilidad también de contarnos cómo se trabaja en la región de Costa Rica y qué es lo que viene a hacer él acá a la Argentina, además de estar en este congreso del CEPA. Así que bueno, querido Gustavo, nos vamos a una tandita y después, ¿con qué tema nos vamos? Vamos con Déjà Vu. Uy, nos vamos con un Déjà Vu. O tal vez no nos vayamos porque ya pasó. Bueno, los dejamos y nos vamos a la tanda. Quédense con nosotros. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no. tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amor juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Volvemos por segundo año consecutivo los lunes a partir de las 18 horas. No te ahogues, ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Lunes, 18 horas, por Central Mendoza. Todo volverá a ser como fue. Porque migrar es un derecho humano. Voces migrantes. Todos los martes, 20 horas, por Radio Central Mendoza. La radio de las trabajadoras y los trabajadores. ¿De qué color es tu sangre? La que llaman ilegal. Si no hay botas, hay votos. Juntitos sabemos lo bien que se. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Vengo a proponerles un sueño. El programa de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Todos los jueves a partir de las 19 horas, por Radio Central, la radio de la CTA de los trabajadores. Vengo a proponer un sueño, vengo a proponer un sueño. Bien, y ya estamos nuevamente en este tercer bloque de No te ahogues por Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Y así pasaba de Dabú, de Gustavo Cerati, en este día que estamos pasando un especial conmemorando los 3 años de su partida. Y ahora vamos a continuar, como les habíamos dicho, con la entrevista realizada al capitán Luis Hidalgo, que es de Costa Rica. El capitán Luis Hidalgo, como para hacerles una introducción, forma parte de la Asociación de Guardavías de Costa Rica, así que nos va a estar comentando cómo se trabaja y qué es lo que viene a mostrar y a enseñar acá a nuestro país, que es muy importante la visita que está realizando. Nos va a comentar las capacitaciones que va a estar dando y qué es lo que viene a compartir con nosotros. Bueno, y acá estamos finalizando ya lo que fue el Congreso Interamericano de CEPA a los 15 años. En esta oportunidad vamos a llevar una nota para el programa de No te ahogues. Tengo aquí a mi lado nada más y nada menos el gusto de estar charlando con el capitán Hidalgo de Costa Rica y también con Jorge Morera, que es el segundo al mando del Departamento Médico, que es teniente también de la Asociación de Guardavías de Costa Rica. Buenos días. ¿Cómo le va, capitán Hidalgo? Bueno, un gusto compartir con ustedes y pues agradecer el espacio de poder compartir con el pueblo argentino un tema tan importante como es el tema de la prevención. Bien, más o menos le iba a hacer una consulta con respecto a lo que se habló en la disertación del Congreso. Estuvimos hablando de lo que son las aguas rápidas, los niveles de río, el tipo de equipo que se tiene que usar. La importancia, ¿no?, por ahí para que la gente conozca, sobre todo el guardavidas, que todavía está como que el guardavidas acá es de la costa nomás, y lo importante que es conocer las aguas rápidas, ¿no? Pues sí, siempre es importante reconocer que aparte del riesgo que sufren las personas al estar en estos medios acrestes, también pensamos mucho en la protección del rescatista como tal. Dentro de la figura a nivel latinoamericano, pues uno se da cuenta que acá en Argentina, por ejemplo, todos los que se tiren al agua son guardavidas, pero en realidad en los ríos lo que existe es un técnico en operaciones especiales, que es el de rescate en ríos, es una especialidad del salvamento acuático, pero no, por lo menos a mi concepto, sería mejor llamarlo como tendría que ser, ¿verdad? Y darle una clasificación más apegada a los estándares a nivel latinoamericano, que es y que se entienda que es un rescatista en ríos. Claro. Ahora, al estar en zonas que son tan de alto riesgo, pues lógicamente el estar apegado a estándares en cuanto a los equipos, pues eso le pone un plus a que el rescatista pues siempre esté confiado de que está contando con la mejor vestimenta, los mejores recursos, psicológicamente también le favorece porque sabe que lo que tiene es lo que necesita, y no mediocremente llegar a tratar con todo el afán de tratar de ayudar en una situación de riesgo, sabiendo que en ese riesgo también está presente pues que él pase a ser víctima de un escenario. Y pues la intención es que se salven vidas por medio de acatar las instrucciones, porque cuando hablamos de ríos a nivel latinoamericano y casi que prácticamente a nivel mundial, cuando analizamos estadísticas, lo que nos dicen es que los ríos cobran la mayor cantidad de pérdida de vidas humanas cuando se habla de asfixia por inmersión. Son medios muy difíciles que cuentan con una dificultad técnica. Por eso tiene que ser un especialista. Entonces, de ahí donde viene el punto de que se tiene que recalificar el que es un técnico en salvamento. Uh-huh. Y que la gente entienda de que el concepto de guardavidas debe ser mejorado para que de verdad se entienda de que es una especialidad que... Uh-huh. Y que dentro del salvamento acuático como tal tiene que surgir, tiene que ir creciendo, tiene que ir hacia adelante, hacia futuro, apegado también al conocimiento que ya otras naciones tienen y que pueden servir como una base para mejorar lo que ya existe. Claro. Bien, y así pasaba la primera parte de la entrevista realizada al Capitán Hidalgo en Buenos Aires. Y bueno, acá él nos estaba comentando una cosa importante que hablábamos con mi compañero acá en la trastienda, el tema de, por un lado, el guardavías y el técnico, ¿sí?, el rescate en ríos, la parte del rescatista, ¿no?, que son como dos cosas distintas y más complejas a la vez. Sí, me parece por ahí que lo que está queriendo decir, o lo que habla nuestro compañero, es que en una carrera como la de rescatista o guardavidas hay que empezar a especializarse. Claro. Entonces vos puedes decir, soy guardavidas técnico en rescate, y técnico en rescate en ríos, que sea como una vara un poquito más alta dentro del salvamento. No sé si está, es más o menos algo de lo que entendí yo, verdaderamente me gustaría decir, bueno, somos todos guardavidas, todo, claro. Y también soy experto en aguas abiertas, claro. Especialmente mar, por ejemplo, claro. Espejos de agua, claro. Etcétera, etcétera. Sí, aparte de lo que trata de decir el capitán un poco, que el tema de las situaciones y las zonas anegadas que por ahí necesitan de un técnico específico que conozca de la situación, la hidrotopografía, los accidentes que tiene un río, la temperatura, con los animales que te puedes encontrar en ese lugar, entonces implica otro tipo de conocimientos de nudos, cuerdas, sí, mosquitones, entonces es como que es más complejo, mirá, inclusive, bueno, muchas veces por la geografía del lugar, que uno, digamos, es medio especialista, y si, por ejemplo, ahora que se me ocurre, nosotros fuimos a Necochea y vos sabés que nuestro compañero de Guicha y todo, que le mandamos un saludo grande, estuvieron haciendo un congreso, puede ser un... Ahí lo vamos a escucharlo. Perfecto, bueno, entonces no me voy a adelantar mucho más. Ellos son capos en río, en mar, saben muchísimo. muchísimo. Vos fíjate, nosotros íbamos y no teníamos el ojo entrenado como ellos. Te decían dónde había una canaleta, te sabían todo de ellos. Inclusive desde quién se estaba por ahogar, quién se estaba ahogando, quién estaba bien, todo. Y después mucha de esa gente que vino para acá, por ejemplo, al no tener el conocimiento de lo que era el río Mendoza, nos preguntaron a nosotros. Entonces vos decís, bueno, por ahí el lugar, viste, medio que te especializa, pero ponerle la vara un poquito más alta, darle un marco teórico, darle algo... Un fundamento, un marco teórico, un paradigma o lo que quieran ponerle nombre. Pero no solamente los chicos, digamos, cuando se hizo el CLS, mucha gente no conocía el río Mendoza y nosotros, bueno, a base de ensayo y error, de nuestra experiencia, de la teoría también, de lo que era rescate con cuerdas, se pudo armar lo que fue el CLS o lo que fue todo lo que dentro del CLS, lo de rescates en ríos. Exactamente. Entonces, bueno, la verdad estoy muy de acuerdo, no lo había escuchado yo la entrevista bien. Y bueno, creo que se tiene que seguir especializando lo que es el guardavías y el rescatista. Bueno, ahí vamos a ir con la segunda parte, que es acá donde con el capitán le dejo picando esto que dice Gustavo y me lo responde de la mejor manera que lo puede hacer él, ¿no? Vamos a ir ahora sí con la segunda parte. O sea que estamos hablando de que por ahí las escuelas de guardavías en la Argentina todavía no conocen este tema de los ríos, y lo que se hablaba ayer en el Congreso es que es algo que tienen que importar, porque estamos en áreas de que sufrimos muchas inundaciones acá en Buenos Aires y demás, por arroyos. Entonces el conocimiento en lo que es el río debería estar implementado en la currícula de las escuelas. Sí, claro, hay que recordar que estamos en un planeta donde el ser humano sigue en expansión. Una de las tantas, porque a veces le echamos la culpa a los ríos y realmente no es los ríos, porque el que llegó a la orilla de los ríos fue el ser humano. Mientras exista la expansión, o sea, mientras tiremos más concreto, lo que va a suceder es que las ciudades crecen y los alcantarillados, los servicios de que contienen el agua en las ciudades, pues llegan en algún momento a colapsar, sobrepasando las cargas hídricas en los ríos. Estos ríos no soportan esa carga hídrica, y principalmente aquellas ciudades que están cerca de la costa son las que más sufren, porque chocan con el hecho de que van a topar en las desembocaduras de los ríos con mareas altas. En ese momento, cuando hay mareas altas, hay un taponamiento natural que permite a la cantidad de agua crecer rápidamente en esa aceleración. Entonces, cuando llamamos anegamiento y cuando las personas a las 2, 3 de la mañana, sin percatarse de nada, comienzan a darse cuenta de que ya sus casas están en riesgo, ya las rutas de evacuación fueron complicadas porque ya no hay rutas de evacuación, nos vemos atrapados. Pero lo más importante también de todo esto es reconocer cuando yo estoy en una zona de riesgo. Entonces, también hay que entender que, bueno, sí, estamos en crecimiento, pero también tenemos que entender de que no podemos estar construyendo o estar viviendo cerca de los ríos, porque también no solo es las zonas de anegamiento, sino fenómenos especiales como cabezas de agua, etcétera, que pueden provocar complicación de riesgo de vidas. Y también por el otro lado, cuando son lugares en donde hay lluvia copiosas, que son importantes, y que lo que tocábamos ayer y que yo trataba de explicar era el hecho de que los terrenos se sueltan, cada año son más frágiles, y pues a la caída de un alto volumen de lluvias importantes, pues la filtración de agua lo que va a buscar es desprender, y pues lógicamente íbamos a tener situaciones que uno no quisiera que sucedan, como lo que es avalanchas por barro, y que pues estas avalanchas al final, cuando caen, pues lo único que representa son pérdida de vidas humanas, y a veces uno quisiera pues que sea únicamente el fenómeno sin perder vidas humanas, pero estamos en una sociedad donde no nos gusta acatar instrucciones, donde creemos que mucho de lo que mata a las personas es el no atender las instrucciones preventivas, el creer que le puede pasar a cualquiera menos a mí, y entonces en ese contexto las personas pues evitan reconocer que viven en zonas de riesgo. Y al último, también por un tipo por un modo más que todo socioeconómico, en donde pues ya no tengo para dónde irme. Claro. Y las municipalidades, los gobiernos no tienen soluciones para poder llevarse a esas personas de esa zona, reubicarlas, cuando se sabe que hay una historia, que ya han habido anegamientos anteriores, que inclusive ya hay pérdida de vidas anteriores. Y bueno, hay que analizar las situaciones de tal manera que a lo último podamos crecer en la prevención a partir de lo que ya cuenta nuestra historia. Entonces, yo creo que no es difícil, es únicamente acatar. Todos sabemos lo que es dulce, lo que es amargo, cuándo es bueno, cuándo es malo, cuándo me conviene, cuándo no me conviene. Y antes de pensar en el egoísmo de que a cualquiera le puede pasar menos a mí, hay que pensar en que en ese contexto usted tiene que pensar como padre de familia responsable, que detrás de una decisión o una mala decisión, más bien dicho, de un padre de familia, está el riesgo de su esposa, sus hijos, su mamá, en fin, todo el gremio familiar. Y no es la primera vez que sucede que quedan niños sin papás. Entonces hay que acatar las instrucciones, eso es lo más importante, y principalmente porque estamos en zonas de alto riesgo, y vivir en las montañas representa, o por lo menos lo que es vivir en las laderas cerca de las montañas, representa pues también un alto riesgo, casi que similar que vivir en las ciudades, que se anegan por ese atascamiento que hacen el sistema hídrico, y que lógicamente pues pone en riesgo a las personas. Bueno, y así pasaba la segunda parte de la nota del capitán Luis Hidalgo, de Costa Rica, que forma parte de la Asociación de Guardavías de Costa Rica. Y bueno, la verdad que muy interesante el tema que estábamos tocando con respecto a la preocupación de lo que son las zonas anegadas por el agua, las inundaciones. La verdad que este año la Argentina atravesó un periodo de lluvias e inundaciones. Muchas provincias estuvieron inundadas. Y no así se declaró en ningún momento la emergencia, ¿no?, por esta situación. Nosotros, cuando asistimos al simposio internacional que se llevó a cabo en Salto, Uruguay, llegamos y tenían 13 metros de agua con zonas de inundación y demás. O sea que lo del cambio climático es algo que está pasando, está sucediendo ahora, en este momento, en distintas partes del mundo, como lo ven o lo escuchan a diario en las noticias que pasamos por acá, o si uno basta comprender la ABC y ver la situación que está pasando a nivel mundial, que es importante estar preparado para este cambio climático que viene con todo y arrastra ríos, agua, mares, en el caso de Chile la marejada o los tsunamis, los huracanes, los vientos sondas, el granizado. O sea, es bastante complicado el paquete de cambios que vienen y cómo nos afecta a nosotros como seres vivos. Y también, que por ahí comentaba el capitán, la situación de la gente cada vez más se acerca a vivir en zonas de agua y ríos, por una cuestión de que el agua es vital para que la vida se pueda dar, y a veces estamos tan cerca del río que eso también provoca un problema cuando hay una inundación o un desborde. ¿Estamos para ir con un tema, o querido? Sí, nos vamos con karaoke. Bueno, como dijo mi querido compañero, se viene el karaoke con Cerati. Corazón, ahora tienes convénceme, convénceme. Bueno, ya estamos en este cuarto y último bloque de No Te Ahogues y como siempre se nos va volando el tiempo, nos quedó mucha info y material afuera, pero bueno, agradecidos de que nos estén escuchando del otro lado y les comentamos que la semana que viene vamos a continuar con la tercera parte de la entrevista al capitán Luis Hidalgo, que nos va a comentar sobre sus capacitaciones y eventos a realizarse en el país y en otras regiones de Latinoamérica, y también una entrevista con el teniente del segundo al mando Jorge Morera, que forma parte de la Red Vital, que es técnico en emergencias médicas también de Costa Rica, que está junto al capitán Hidalgo visitando nuestro país. Así que todo ese material lo vamos a mandar directamente para la 23ª emisión del programa. Y bueno, como dice nuestro querido Gustavo, si te gustó este programa, el próximo te va a encantar. No, y bueno, vamos a hacer un cierre. ¿Con qué tema vamos a cerrar, Gustavo? Con Génesis, que suena de fondo. Y ya nos está. Fuimos, gente. Y nos fuimos y nos vemos. Cuídense, los queremos. Bonus track. Mírame si quieres verte, porque imagen mía soy.